señora. Comunicación que ha sufrido Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Pame hay esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te hayer de awayik de subonil copeti. Hilani, tayayel stojon. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Los Colores de la Voz. Yo soy Miguel Ángel Ramos, les damos la bienvenida y los invitamos a escuchar el programa, una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, como también pueden descargar el podcast en la red social de Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. También los invito a suscribirse y escucharnos en Spotify, Los Colores de la Voz, Radio Niche y los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XECOP, La Voz de los Vientos en Copainalá, y de 10 a 11 horas por Shawinpak, Radio Comunitaria. Les mandamos un saludo a todo el equipo de radio de Los Colores de la Voz. Hoy, 28 de marzo de 2024, contamos con un programa especial ya que estamos en periodo de vacaciones. Este programa está dirigido a promocionar las convocatorias de la Universidad Intercultural de Chiapas de este 2024. Contamos con entrevistas hacia los coordinadores para que den unas palabras acerca de los objetivos y la importancia de las carreras. Prepárate para escuchar pasos importantes para poder realizar un proceso de inscripción muy asertivo y no te pierdas las convocatorias en la página www.unich.edu.mx. Ahora les presentamos la entrevista realizada por nuestro compañero Manuel Moreno hacia la coordinadora de la carrera de Desarrollo Sustentable, doctora Luz Elena Jorita. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Soy Manuel Moreno. El día de hoy nos acompaña la coordinadora en la Licenciatura de Desarrollo Sustentable, la doctora Luz Elena Jorita Pérez. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Así que estamos muy contentos de acompañarles el día de hoy. Como saben, pues nos encontramos en un programa especial para poder darle promoción a las licenciaturas y posgrados que se imparten dentro de nuestra institución. Así que no sé si le parece que podamos dar inicio a las preguntas. Sí, claro, con todo gusto, Manuel. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el objetivo principal de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable? Quiero comentarles que este programa de desarrollo sustentable, al ser uno de los primeros que se crean cuando inicia actividades nuestra universidad, tiene como principal interés el formar profesionales que puedan identificar estas oportunidades que existen a nivel comunitario y regional para mejorar sus condiciones de vida. Esto es a través de elaborar y gestionar proyectos sustentables que estén dirigidos hacia una condición de desarrollo, sobre todo desde una visión del buen vivir. Digamos que ese sería como que el objetivo general de nuestra licenciatura, la formación de profesionales con compromiso social que estén fomentando un diálogo intercultural que nos permita aprovechar lo que tenemos y tener también una conservación de tal manera que nuestras actividades sean sustentables. Aunque justamente creo que ese término de sustentable cada vez empieza a escuchar como que más, ¿no? O sea, como en estos nuevos tiempos que estamos viviendo y pues se me hace muy interesante, ¿no? De que tanto existe esa carrera y como que sea fundadora también de aquí de la universidad. Sí, dentro del modelo de universidades interculturales, justamente esta visión de sustentabilidad va a ser todo un eje que se propone que sea transversal. La sustentabilidad en el sentido de que sepamos identificar cuáles son los medios en los que hemos desarrollado nuestra vida, cuáles han sido nuestras prácticas, y que las prácticas que continuemos realizando o que modifiquemos siempre sean con esta visión de ser responsables con las futuras generaciones. Entonces, implica una revisión de qué hemos hecho, qué estamos haciendo en la actualidad y qué tendríamos que hacer para conservar un medio de vida, una forma de vida digna también para las generaciones venideras. Ok, o sea, por lo que entiendo, o sea, más allá de que justamente va esto, la siguiente pregunta, o sea, no solamente te aporta pues para el mundo laboral, ¿no? Al cual como jóvenes después nos tenemos que, o que tenemos que afrontar, sino también forma parte como de una ideología, filosofía de vida también, ¿no? O sea, de llevar esto de la sustentabilidad en nuestro día a día. Sí, implica justamente eso, tener una filosofía muy consciente o generada desde esta conciencia del ser nuestro, de quiénes somos, de dónde venimos en términos culturales, pero también histórico, productivos. Entonces requiere de una reflexión que va más allá de solamente aprender ciertas técnicas para cambiar formas o modos de producción. Entonces, sí requiere, digamos, que este ejercicio de voltearnos a ver como comunidad, ser conscientes de los efectos de nuestro hacer y buscar alternativas para que las prácticas que actualmente están siendo dañinas o nos están llevando a condiciones de crisis civilizatoria, pues tengan de alguna manera una modificación que disminuyan esos efectos y que permitan tener una gestión del ambiente pues distinta, más respetuosa, más incluyente, más equitativa. Ajá. Y por eso es que es tan importante en la actualidad. Como le mencionaba, que se enlazaba, o sea, esto que yo lo comentaba se enlazaba a la siguiente pregunta, porque si nos podría mencionar brevemente cuál es el campo laboral de la licenciatura, o sea. Sí, claro. Los licenciados y las licenciadas en desarrollo sustentable, al abarcar tres ámbitos que tendrían que estar siempre puestos en la mira cuando hacemos proyectos, ¿cuáles son estos tres ámbitos? Lo social, cultural, lo económico, productivo y lo ambiental, natural, nos da un abanico muy amplio de espacios en donde podemos trabajar. Entonces, muchos de los jóvenes egresados han realizado trabajos en sus propias comunidades o regiones de origen. Ellos han sido innovadores en términos de producción de manera independiente, se han convertido también en asesores de proyectos y programas de desarrollo comunitario, han conformado organizaciones sociales, productivas, ambientales o incluso políticas que permiten este acercamiento a generar proyectos, a evaluarlos, a evaluar procesos de desarrollo local. Algunas de ellas también abierto despachos profesionales o participado con organizaciones no gubernamentales que están relacionados con el desarrollo sustentable en los diferentes niveles de gobierno. También han trabajado en dependencias de gobierno que están ligadas a proyectos de sustentabilidad. Y bueno, y fíjate que además un área que se ha ido fortaleciendo a lo largo del tiempo es el hacer de las y los licenciados en desarrollo sustentable como agentes de formación. Es decir, han sido docentes, investigadores o técnicos académicos en instituciones educativas de diferentes niveles que van desde el nivel básico, medio, superior y hasta en posgrado. Y bueno, particularmente ahora con el proyecto de las universidades Benito Juárez o los programas de Sembrando Vida, ellos se han ubicado en espacios de directiva por esta visión tan amplia, ¿no? Que les da observar el marco general del hacer y las habilidades de gestión que van adquiriendo en el transcurso de la licenciatura. O sea, como podemos ver, o sea, es algo muy amplio, o sea, tanto su campo laboral y también como toda esta perspectiva de la sustentabilidad. Considero que eso ya es un motivo por lo cual poder estudiar o querer estudiar esta licenciatura, pero no sé si nos podría comentar pues otros motivos, ¿no? De por qué estudiar la licenciatura en esta casa de estudios y cuáles son los distintivos que tiene en comparación a otras ofertas académicas que puedan existir. Sí, aquí, pues justamente el hablar de desarrollo sustentable desde la perspectiva de la Universidad Intercultural de Chiapas necesariamente atraviesa por ser conscientes de las formas de relación desde la interculturalidad. O sea, tener esta visión de la interculturalidad nos va a permitir identificar procesos donde los conocimientos locales, los saberes comunitarios, los saberes que se han ido generando a lo largo del tiempo en las comunidades, tienen una importancia más allá de lo práctico. Se van a valorar porque constituyen parte del pensamiento y de la forma de ver el mundo de las comunidades en donde con quienes vamos a trabajar. Esto hace que el desarrollo sustentable esté arraigado y tenga una vocación de mejora de la comunidad, de las condiciones de la comunidad, con una visión histórica crítica frente a las condiciones que actualmente vivimos de crisis civilizatoria frente a otros. Entonces ya eso es un plus. El desarrollo sustentable o la sostenibilidad desde una visión situada desde la hegemonía muchas veces no observa el amplio impacto que tienen los procesos de producción, por ejemplo, o las formas en las que se relacionan, donde existe una pérdida de conocimiento cultural, existen desigualdades que perviven a costa de la generación de capital. Y eso desde una visión de la sustentabilidad en enfoque intercultural no es posible. O sea, tendríamos que ser críticos. Y la participación de poblaciones que actualmente pudieran estar vulneradas siempre tienen que estar consideradas dentro de nuestros proyectos, de tal forma de que vaya generándose un empoderamiento y una condición social más equitativa, más justa y además con acceso a recursos desde proyectos que son generados desde la base comunitaria. Sí, exacto. Esto de, o sea, mencionar esto de lo del ser comunitario, que siempre va como esto se dedica, o sea, por lo que entiendo es a desarrollar proyectos, ¿no? Desarrollar proyectos, pues, sustentables, que busca cubrir las necesidades, pues, de la comunidad, ¿no? Como usted mencionaba, como que olvidarnos de estas cosas hegemónicas, sino basarnos más a la necesidad que pueda tener, pues, la comunidad a la cual estamos pues asistiendo. Yo creo que más que olvidarnos de esta visión hegemónica, es más bien ser conscientes de que existe la visión hegemónica y que juega un papel importante en muchas de las relaciones de producción. Y más bien generar propuestas alternas a ellas. No estamos, o sea, no es que no nos interese echar mano de tecnología a la vanguardia, sino que más bien el uso de esa tecnología sea de manera responsable e incluyente y con una mirada más crítica, justamente, ¿no? Y los proyectos, además, no necesariamente son solo productivos, también pueden ser proyectos sociales, proyectos culturales, porque justamente si no existe un equilibrio entre estas dimensiones, los tres ámbitos que te comentaba hace un momento de la sustentabilidad, entre lo social, cultural, lo político, económico y lo ambiental, si no existe este equilibrio, pues no podemos hablar de condiciones de verdadera sustentabilidad. Ok, muchas gracias. Pues ya estamos por terminar, así que no sé si podría dar unas palabras para invitar a las personas que nos están escuchando, a las personas que se han sentido interesadas, ya sea en la licenciatura o en querer pertenecer a esta casa de estudios. Pues no me queda más que invitar a todas aquellas personas que estén interesadas por el medio ambiente, que les gusta aprender y desarrollar proyectos de energías sustentables, aquellas a quienes les atrae aprender temas sobre bioconstrucción o ecotecnologías, o quienes tienen interés en agrotecnologías, en elaborar alimentos o productos orgánicos, quienes les guste trabajar en equipo, quienes se sientan comprometidos con el ambiente y quienes les gustaría desarrollar proyectos que mejoren condiciones de salud, alimentación en su comunidad, pues están cordialmente invitados a que se acerquen a nuestra licenciatura. Yo creo que es un espacio en donde van a poder desarrollar todas estas capacidades, van a construir comunidad y van a tener la satisfacción de desarrollar proyectos, procesos, siempre enfocados hacia una visión de mundo mejor de la que tenemos. Ok, gracias, doctora. Con eso llegamos al final de esta entrevista. No me queda nada más que agradecerle tanto su tiempo como la información prestada. Así que para las personas que nos hayan escuchado y que estén interesadas, pues saben de que pueden revisar la convocatoria en las páginas oficiales de la UNICH. Pues muchísimas gracias, Manuel. Gracias a todos los radioescuchas y esperamos que se acerquen pronto y que conozcan nuestra hermosa universidad. Para los colores de la voz, Manuel Moreno. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Hola, hola, sean todos bienvenidos al segundo bloque. Yo soy Miguel Ángel Ramos y también les recordamos sintonizar el programa y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, @RadioNICH, Los Colores de la Voz. Y les recordamos suscribirse a Spotify, estamos como RadioNICH, Los Colores de la Voz. Tenemos ahora dos entrevistas hacia los coordinadores de Lengua y Cultura y Derecho Intercultural. No se las pierdan, son de mucha ayuda para tener en cuenta estas carreras. Y ahora nos encontramos con el doctor José Luis Jiménez, coordinador de la licenciatura en Derecho Intercultural, una carrera que se encuentra en la sede de Occhuc, en una interesante propuesta para tener un buen manejo de las leyes constitucionales. Es importante destacar, ya que esta carrera se encuentra en la sede de Occhuc únicamente. Ahora, el doctor José Luis Jiménez nos comentará acerca de la importancia y el objetivo principal de esta licenciatura. La licenciatura en Derecho Intercultural tiene como objetivo formar profesionales en derecho intercultural a través del modelo educativo intercultural que desarrolla las habilidades, actitudes, conocimientos y valores basado en los diversos sistemas normativos consuetudinarios y jurídicos para aplicar y gestionar proyectos comunitarios, defensa jurídica en los ámbitos de procuración y administración de justicia, interpretación y traducción jurídica con perspectiva de desarrollo lingüístico local, nacional y global de manera equitativa, con valores éticos, amplio compromiso y vinculación con las comunidades, con los diversos ámbitos de su desarrollo profesional. Algo muy importante que se debe mencionar hacia la comunidad estudiantil es el campo laboral. Me he de imaginar que el campo laboral es algo muy extenso por lo que se nos acaba de comentar acerca de la carrera. Así podría a inspirar e incitar mucho a las personas que aún no conocían esta bonita carrera en la Universidad Intercultural de Chiapas, sede Occhuc. Lo escuchamos, doctor, para hablar acerca del campo laboral de la licenciatura. Este profesional de Derecho Intercultural tiene como perfil de egreso incidir en la solución de conflictos jurídicos, sociales y comunitarios a nivel local, regional, nacional e internacional con perspectiva intercultural, derechos humanos y pluralidad jurídica que contribuya a la cultura de paz. Además, tiene como campo laboral los bufetes jurídicos propios, fiscalías del Ministerio Público, instituciones públicas y privadas, docencia e investigación, poderes legislativo, judicial y ejecutivo, organizaciones no gubernamentales, fiscalías generales, tanto estatal y federal, tribunales agrarios, administrativos y laborales, administración pública federal, estatal y municipal, organismos internacionales vinculados con la Procuración y Administración de Justicia, juzgados de paz y conciliación indígena, juzgados mixtos y menores, también como intérpretes y traductores de lenguas nacionales. Es muy extenso el campo laboral para esta licenciatura, pero también es importante mencionar el por qué estudiar en esta casa de estudios que es la Universidad Intercultural de Chiapas y también qué es lo que distingue y la compara a otras ofertas académicas. ¿Por qué estudiar la licenciatura en Derecho Intercultural? Porque es una carrera que brinda al futuro profesional del derecho como un abogado intercultural con sólida formación jurídica, interdisciplinar, bilingüe y bicultural, basado en los derechos humanos, pluralidad jurídica, perspectiva de género e interculturalidad, en concordancia con las actuales demandas sociales, políticas y culturales del país. Es algo muy reflexivo acerca de esta carrera dentro de esta grandiosa casa de estudios, la cual es OCCHUC, y como siempre espero que al escuchar estas palabras del doctor José Luis Jiménez, incite a la comunidad estudiantil que aspire a estudiar esta maravillosa carrera. ¿Algo que guste mencionar antes de terminar, doctor? Para mayor información, consultar en la página oficial de la universidad www.unich.gob.mx. Muchas gracias por esas palabras, doctor. Y pues bueno, esto ha sido todo en esta entrevista y continuamos. Para Los Colores de la Voz, Miguel Ángel Ramos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Ángel Ramos y ahora nos encontramos con la doctora Georgina Méndez Torres, coordinadora de la licenciatura en Lengua y Cultura, quien nos hablará acerca de una carrera con una gran opción en trayecto lingüístico, de cuál forma parte de las carreras más bonitas que se imparten en esta gran casa de estudios. Hablamos de lengua y cultura. ¿Nos puede explicar cuál es la importancia y el objetivo principal de la licenciatura, doctora? El objetivo principal de la licenciatura en lengua y cultura es formar profesionistas con un enfoque intercultural, que sean expertos en el análisis de la diversidad cultural y lingüística, que también se formen como diseñadores de proyectos de gestión cultural, así como en la elaboración de materiales didácticos para la enseñanza de las lenguas. Una de las características principales del estudiante de lengua y cultura es que sean sensibles a la diversidad cultural y lingüística, que les permita justamente reflexionar sobre la diversidad de conocimientos que se habitan en los territorios. Algo muy importante que se debe mencionar hacia la comunidad estudiantil es el campo laboral. Me he de imaginar que el campo laboral es algo muy extenso por lo que nos acaba de comentar acerca de la carrera. Así podría inspirar e incitar mucho a las personas que aún no conocían esta bonita carrera en la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Nos podría comentar acerca del campo laboral? Respecto al campo laboral del egresado de la licenciatura en Lengua y Cultura, es que pueden continuar su formación como investigadores, ya que desde primer semestre se les motiva, se les forma para que estén en contacto permanentemente con cada una de las comunidades, ya sea de origen o las que hayan elegido a lo largo de la carrera, y también se pueden emplear como traductores, como intérpretes, dado que hay un proceso de fortalecimiento de las lenguas originarias. Así también pueden diseñar diversos proyectos culturales y lingüísticos donde el eje fundamental pues es la enseñanza de las lenguas originarias, y por lo tanto también pueden diseñar distintos proyectos para la enseñanza de las mismas. Es un campo muy extenso y muy abierto para esta licenciatura, pero también es importante mencionar el por qué estudiar en esta casa de estudios que es la Universidad Intercultural de Chiapas y también qué es lo que distingue y la compara a otras ofertas académicas. La licenciatura en lengua y cultura, pues como se ofrece en esta casa de estudios, la Universidad Intercultural de Chiapas, pues es una de las licenciaturas en las que el eje fundamental pues es la reflexión sobre la diversidad cultural y lingüística. Por lo tanto, algo que nos diferencia como universidad es justamente la reflexión sobre la diversidad de conocimientos, la diversidad de acercamiento a los territorios, y algo que hemos nosotros fortalecido como universidad intercultural, pues es el vínculo con la comunidad. Desde hace cerca de 20 años, el vínculo con la comunidad es el eje fundamental, al igual que el tema de las lenguas originarias y su aprendizaje. El vínculo entre las lenguas originarias, los territorios, el vínculo con la comunidad es el sello principal que nosotros ofrecemos a los y las estudiantes, justamente por toda la reflexión actual que tenemos acerca de la del diálogo intercultural, de la diversidad. Entonces, tanto la Universidad Intercultural como la Licenciatura en Lengua y Cultura, pues ofrece justamente este espacio de reflexión. Esta es una de nuestras características fundamentales y por eso incentivamos a nuestros estudiantes para que se formen en esta universidad. Es algo muy particular esta carrera dentro de esta grandiosa casa de estudios y, como siempre, espero que al escuchar estas palabras de la doctora Georgina incite a la comunidad estudiantil que aspire a estudiar esta maravillosa carrera. Invitamos a los y las estudiantes que se acerquen a la Universidad Intercultural de Chiapas a conocer la oferta educativa que les ofrecemos y que nuestras puertas están abiertas para su proceso formativo, que conozcan a nuestra universidad, sus instalaciones y pues que también son bienvenidos y bienvenidas a la licenciatura en Lengua y Cultura. Y pues bueno, esto ha sido todo en esta entrevista y continuamos. Para Los Colores de la Voz, Miguel Ángel Ramos. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al público que acaba de sintonizarnos. Los invitamos a quedarse a escuchar el programa y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, @ Radio Niche, Los Colores de la Voz. Como también pueden suscribirse a Spotify, estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. En fines de semana puedes escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XE Copa, La Voz de los Vientos, y por la página web de Xahuipac, Radio Comunitaria Indígena, los sábados de 10 a 11 horas. Y bueno, seguimos con la divulgación de las carreras. Ahora pasamos en entrevista con el coordinador de la carrera de Turismo Alternativo y el coordinador de Agroecología, por su servidor Miguel Ángel Ramos. Y continuamos con la promoción de las carreras en la Universidad Intercultural de Chiapas. Ahora nos acompaña el maestro Jair Ochoa Morales, coordinador de la carrera de Turismo Alternativo, que nos explicará brevemente la carrera. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Es un gusto presentarme con ustedes. Soy el maestro Jair de Jesús Ochoa Morales, profesor de tiempo completo y coordinador de la licenciatura en Turismo Alternativo de la Universidad Intercultural de Chiapas. El día de hoy quiero presentarles nuestra licenciatura dirigida a los estudiantes de bachillerato, preparatoria, próximos a egresar o concluir el sexto semestre. Muchas gracias por esa explicación breve, maestro, y espero que nos pueda compartir a los radioescuchas la importancia y el objetivo principal de esta hermosa licenciatura. El objetivo principal de la licenciatura en Turismo Alternativo es formar a profesionistas en el campo del turismo responsable, amigable con la sociedad y el medio ambiente, fomentando valores, atendiendo a las necesidades de la sociedad, comprometidos con las comunidades de nuestro estado de Chiapas, promoviendo el respeto con actividades propias de ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural. Actualmente, la licenciatura en Turismo Alternativo se oferta en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, el municipio de Las Margaritas y en Salto de Agua. Algo muy importante que se debe mencionar hacia la comunidad estudiantil es el campo laboral. Me he de imaginar que el campo laboral es algo muy extenso por lo que nos acaba de comentar acerca de la carrera. ¿Cuál sería el campo laboral de la licenciatura? El campo laboral de los estudiantes, una vez que son egresados de la licenciatura en Turismo Alternativo, es muy amplio. Su formación académica está orientada a organizar y asesorar a grupos sociales para generar proyectos, emprender un propio negocio orientado a la prestación de servicios turísticos, promoviendo la cultura, el medio ambiente y actividades de deporte extremo. También pueden acreditarse como guías de naturaleza, cañonismo y guías generales. La persona que se enamora de la licenciatura en los 4 años y elige la especialidad que le apasiona, sin problema puede incorporarse en el ámbito laboral. Es decir, hay un campo laboral tanto en el sector público como en el sector privado. No, pues la verdad es muy extenso y muy abierto el campo laboral para esta licenciatura, pero también es importante mencionar el por qué estudiar en esta casa de estudios que es la Universidad Intercultural de Chiapas y también qué es lo que distingue y la compara a otras ofertas académicas. El estudiar la licenciatura en Turismo Alternativo en la Universidad Intercultural de Chiapas, UNICH, le permitirá a los estudiantes estar en contacto directo con la naturaleza, vincularse e interactuar con personas de los pueblos originarios, aprender una lengua originaria como el tzeltal, el tzotzil, el chol, zoque, realizar actividades extremas como tirolesa, rapel, ciclismo de montaña, campamento a campo abierto y, sobre todo, disponer de instalaciones cómodas y confortables únicas en el estado de Chiapas, en especial en San Cristóbal de las Casas. Hago una invitación especial a todos los estudiantes que están por concluir su bachillerato que visiten nuestra página web, donde encontrarán la convocatoria para conocer las bases y poder ingresar a la licenciatura en Turismo Alternativo, que sin duda alguna será tu mejor opción en San Cristóbal de las Casas. La página web es www.unich.edu.mx o bien también puedes escribirme un correo electrónico a jair.ochoa@unich.edu.mx. Vuelvo a repetirles, nuestra página es www.unich.edu.mx o bien un correo electrónico a jair.ochoa@unich.edu.mx. Muy buenas tardes. Pues bueno, con toda esta información, pues ya tienen a dónde preguntar si aún tienen más dudas de esta bonita carrera. Espero les sirva y los aliente a aspirar a la carrera de Turismo Alternativo. Para Los Colores de la Voz, Miguel Ángel Ramos. Y seguimos con las promociones hacia las carreras de la Universidad Intercultural de Chiapas. Ahora nos encontramos con el Dr. León, coordinador de la carrera de Agroecología, con sede El Porvenir en la Sierra Madre de Chiapas, quien nos comentará acerca del objetivo principal de la licenciatura. Bienvenido, Dr. León. Buenas tardes. Les queremos hacer la invitación para que estudien la carrera de agroecología. Actualmente estamos viviendo una crisis alimentaria muy fuerte, donde varios sectores de la población del mundo diariamente pasan desnutrición, hambre, no se generan los suficientes y disponibles alimentos y por el otro lado están siendo acaparados por pocas personas. Es así que desde el año 2014 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, reconoció, digamos, a la agroecología como una alternativa de cómo producir y garantizar alimentos sanos y ambientalmente amigables a toda la población. La agroecología es producir esos alimentos, producir bienes que sean de utilidad a los seres humanos sin el uso de agroquímicos, sin el uso de tóxicos que puedan generar daños a la salud humana y a las plantas y a los animales. Es un tema bastante interesante acerca de la agroecología, doctor León. Y bueno, creo que algo importante en la elección de una carrera y que también incentiva a la comunidad estudiantil es acerca del campo laboral. ¿Nos podría comentar acerca del campo laboral de la licenciatura? El profesionista en agroecología puede trabajar al interior de su comunidad desarrollando estas prácticas agrícolas, puede ser organizador de procesos comunitarios mediante cooperativas, de iniciativas de economía social y solidaria, de administración de empresas sociales, que los llevan a actuar como gerentes de grandes organizaciones sociales de productores de café, de miel, de cacao, de mango, ¿no? Y que tienen esta posibilidad de hacerlo. También el licenciado en agroecología puede actuar en programas institucionales, porque desde el año 2018 la agroecología se está impulsando desde el gobierno federal mediante programas federales como es el Sembrando Vida o es la cuestión del programa de transición agroecológica que lleva la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. También pueden actuar en la enseñanza, en procesos de educación secundaria, preparatorias, universidades, porque en México no hay profesionistas en agroecología. No existen los suficientes profesionistas para operar tanto en la enseñanza, en la escuela, como en las organizaciones e instituciones federales. Otro de las áreas donde puede estar el agroecólogo es operando a niveles de organización de la sociedad civil en estos programas que buscan la soberanía alimentaria, el respeto al medio ambiente, impulsando procesos de comercio justo, de circuitos cortos de comercialización, tianguis agroecológicos, plazas campesinas que le permiten al agroecólogo poderse ubicar. Otra esfera de actuación muy importante del agroecólogo es como certificador de procesos orgánicos de una agricultura ligada a la naturaleza que tiene un gran mercado que son tanto a nivel local en México como en Estados Unidos, que pues ya cerca del 40% de su población está consumiendo productos orgánicos y no hay productos suficientes que estén bajo estos procesos de certificación. Otro de los campos laborales del agroecólogo tiene que ver con el fortalecimiento del tejido social en las comunidades, de ser un educador popular que permita construir estos procesos. Y bueno, creo que es algo muy importante destacar que la agroecología es una carrera muy importante para las futuras generaciones, porque algo importante es mencionar también el por qué estudiar la licenciatura en esta casa de estudios y también qué distintivos tiene en comparación a otras ofertas académicas. Es una carrera integral que se da en la sede El Porvenir, en la Sierra Madre de Chiapas. En esta sede son las inscripciones. Tiene un modelo educativo interesante, es un sistema modular en el cual se basa a partir de problemas. Desde el primer semestre los estudiantes acompañan a un productor innovador, que es el que les enseña técnicas, y por el otro lado los estudiantes van retroalimentando con lo que aprenden en la universidad. La carrera de agroecología es la carrera del futuro, porque pues todos tenemos la costumbre de comer 2 o 3 veces al día. Necesitamos aprender a producir nuestros alimentos, necesitamos conservar el mundo de lo vivo porque de ahí viene el sustento para poder sobrevivir. Necesitamos, digamos, aprender a hacer algo que cotidianamente realizamos y del cual está siendo desvalorizado. A lo largo de la carrera, los profesionales de la agroecología van aprendiendo una serie de técnicas, una serie de herramientas de vinculación que les permite, digamos, trabajar con campesinos, con productores rurales, con sectores urbanos que estén haciendo huertos familiares, que les permite, digamos, ayudar a esta necesaria y urgente producción alimentaria, ¿no? La agroecología también tiene que ver con el manejo de los recursos naturales, el manejo de los bosques, de las selvas, de recursos no maderables como hongos, setas, producción, digamos, de especies que dan condimento a la comida, ¿no? También la agroecología trata sobre problemas de educación ambiental, de cómo generar alternativas de concientización sobre las problemáticas que estamos viviendo, como el cambio climático, el calentamiento, el consecuente calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, la pérdida, digamos, de lugares naturales, la contaminación y todo esto. Pues eso sería todo. Muchas gracias, doctor León, por aceptar esta invitación para poder seguir promocionando las carreras de esta bonita universidad. La invitación, entonces, es a estudiar la carrera de agroecología en la Sierra Madre de Chiapas, directamente una de las regiones campesinas bioculturales más importantes de Chiapas, donde hay semillas, hay plazas donde todavía se intercambian productos generados en la región, y aprender en esta oportunidad que brinda la Universidad Intercultural de Chiapas, sede El Porvenir en la Sierra Madre Chiapas. Muchas gracias y esperemos poder contar con su presencia. Saludos. Para Los Colores de la Voz, Miguel Ángel Ramos. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Ángel Ramos y les damos la bienvenida al último bloque, Minushuke Javi Miguel Ángel Ramos. Y como parte final de este programa, les presentaremos la entrevista final con la doctora Gabriela López Suárez, coordinadora de la carrera de Comunicación Intercultural. Recuerda, para estar atento a las convocatorias, puedes visitarnos en la página www.unich.edu.mx. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Yo soy Miguel Ángel Ramos y nos encontramos con la doctora Gabriela López Suárez, que es coordinadora de la carrera de Comunicación Intercultural, quien nos comentará acerca de la carrera. ¿Cómo se encuentra, doctora? Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo está el público que nos está escuchando? Gracias por este espacio. Muchas gracias, doctora, también por aceptar la invitación. Y bueno, ¿nos podría contar cuál sería el objetivo principal de la licenciatura de la Comunicación Intercultural? Bueno, Comunicación Intercultural es una de las 7 licenciaturas que se oferta en la Universidad Intercultural de Chiapas, y dentro de los propósitos que tiene esta licenciatura es formar a estudiantes que tengan todos estos elementos relacionados con las herramientas de la comunicación, pero no solamente de la comunicación, sino de la comunicación intercultural, y que puedan también, a partir de su formación, desarrollar una serie de habilidades que les ayuden a poder proponer soluciones a diferentes situaciones que se están suscitando, y a través de estas herramientas pues puedan aprender a utilizar medios de comunicación, algunos medios de comunicación en línea, desarrollar también propuestas de investigación a través de los trabajos que van realizando en toda la carrera, que dura 8 semestres, y que también estos temas que investiguen, que indaguen, tengan que ver con situaciones que permitan vincularlos con las diferentes comunidades con las que van interactuando a lo largo de la licenciatura, ¿no? El fin primordial es que a través de la formación que tengan puedan también desarrollar habilidades, puedan proponer estrategias de comunicación que puedan dar solución a distintas problemáticas. Y bueno, también está como una parte importante la vinculación con las comunidades, la formación en lenguas originarias que son propias de nuestro estado de Chiapas. Y bueno, algo que nos preguntaríamos también es acerca del campo laboral. ¿Nos puede mencionar brevemente el campo laboral de la licenciatura? Bueno, Miguel, pues el campo laboral es una de las principales preocupaciones de toda persona que inicia un proceso de formación en licenciatura. y es muy importante, ¿no? Además de todos los medios tradicionales que comúnmente se conocen como la radio, la prensa, la televisión, ahora también podemos mencionar que quienes se forman en esta licenciatura también podrán desarrollarse en campos que tengan que ver con las cuestiones digitales, pero también en proyectos que puedan tener relación con la vinculación comunitaria, por supuesto, e incluso tenemos algunas personas egresadas que se han estado desarrollando ya dentro de un campo como es la docencia, como es la investigación, y una de las propuestas que tiene nuestra licenciatura es que también puedan desarrollar proyectos de autogestión interdisciplinares, es decir, si al egresar la licenciatura ustedes se quieren aliar, asociar con egresados de nuestra misma institución, de otras carreras o incluso de otras universidades, puedan desarrollar proyectos de autogestión y también en áreas específicas como la fotografía, como el diseño, la misma prensa que ahora ya no es escrita y ya ha migrado a toda esta parte digital. Tenemos ejes de periodismo, pero también en lo que corresponde a comunicación organizacional y por supuesto no podemos dejar a un lado todos estos elementos que tienen que ver con las lenguas originarias, ¿no? Que ahí se van conjuntando todos los elementos de su formación y que inciden dentro de estos campos laborales, más allá también de las áreas como la de comunicación, comunicación social, difusión, divulgación. Encontramos como estos campos alternos a través de los cuales pueden irse desarrollando. Y también es importante precisar que algunas personas egresadas han estado también incidiendo en un campo laboral que es la producción audiovisual, específicamente en lo que concierne a los documentales o el mismo ámbito cinematográfico. Ok. Y bueno, algo también muy importante de mencionar es el por qué estudiar la licenciatura en esta casa de estudios y cuáles son los distintivos que tiene en comparación a otras ofertas académicas. Bueno, una primordial es que formamos parte del sistema de universidades interculturales. En la región sureste de nuestro país, la UNICH es la única que ofrece la licenciatura en comunicación intercultural. Y a diferencia de las otras instituciones educativas que ofertan, por ejemplo, periodismo, comunicación, algunos le llamaban ciencias de la comunicación, aquí tenemos el eje de la vinculación comunitaria y también este plus que diríamos que es la comunicación, pero la comunicación intercultural. Es decir, no únicamente se cierra el campo de formación o el campo de estudios a los medios de comunicación, sino se trasciende un poquito más y dentro de la formación también tienen herramientas vinculadas a la investigación, una formación también en teoría, en metodología, que va abonando a estas otras maneras de cómo hacer comunicación intercultural. Y entonces no nos estamos limitando a lo que tienen que ver solamente con los medios de comunicación, sino también a estos procesos de la comunicación y algo muy importante, los campos emergentes, por decirlo de alguna manera, que se están desarrollando también a partir de las distintas generaciones que van abriendo nuevos caminos y que nos permiten a quienes estamos como parte de la formación, a sus docentes, ir integrando también estas experiencias como campos que van formando y fomentando la comunicación intercultural. Entonces, el eje de la vinculación comunitaria es uno de los elementos primordiales y la formación dentro de la interculturalidad que también permite abonar más allá de la comunicación. Ok, muchísimas gracias, doctora. Eso sería todo. Y bueno, les mandamos una invitación general a todo el público que nos escucha a conocer este plan de estudio que tenemos aquí en la Universidad Intercultural de Chiapas. Y bueno, a todo el público que se interese en cursar alguno de los 7 programas de licenciatura que oferta la Universidad Intercultural de Chiapas, les invitamos, y especialmente la de Comunicación Intercultural, a que puedan ingresar a la página www.unich.edu.mx. Ahí podrán ustedes buscar la información referente al mapa curricular. Pero también les invitamos a seguirnos a través de las redes sociales e incluso pueden escuchar el programa radiofónico que produce esta universidad, Los Colores de la Voz, que también está en la plataforma de la UNICH, en la pestañita que tiene que ver con Los Colores de la Voz podcast. ¿Por qué les hago esta invitación? Porque también a partir de ahí podrán conocer algunas de las experiencias que están desarrollando quienes estudian la licenciatura en comunicación intercultural. Escuchen nuestras redes sociales y podrán también